ronda ya rueda y también ciranda. Ronda del recorrido de los cometas, ronda de los molinos, ronda de las veletas, ronda de las redondas uvas caletas, ronda de mar, ronda de río, suena el cedrón con el rocío, ronda de mar, ronda de río, suena el cedrón con el rocío. Que está escondida en las caracolas, ronda de los minutos y de las horas, ronda que gira en rueda de bicicleta, ronda de las pupilas, ronda de los planetas, ronda de la redonda vuelta al completo.